lleve para abajo, que te lleve para abajo, que te lleve para abajo. Bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, que te lleve para abajo. Bajo, bajo, bajo, bajo, bajo, para abajo hasta el piso. Yo te amo, te adoro, lo da todo por ti. Pero tú eres una diabla que está loca por mí. A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo. Make up.